últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron informadas en varios países. Las agencias TASS y RIA Novosti de Rusia, el periódico Taekongbao y la televisión satelital Fenghong de Hong Kong, las redes de Hwanchu y Radio Internacional de China, la agencia Kyodo de Japón y la página web de Internet del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático, transmitieron su visita a la Academia Universal de Defensa Nacional. El periódico chino Liaoning Rubao, los medios de difusión masiva de Hong Kong arriba mencionados, la agencia UPI de Estados Unidos, el periódico de Senegal Lo Populaire, las radios nacional e internacional y la de 7 dialectos de Guinea, y las páginas web de Internet del Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático y el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, dieron a conocer su visita a la fábrica de kimchi jjigyeong recién construida. El sitio web de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan informó de su recorrido por el campamento de niños de Manyongde recién reconstruido. El del Comité de Congo Democrático referido la noticia de que él se tomó la foto memorable junto con los delegados a los actos por el 70º aniversario de la Fundación de la Organización de Niños de Corea y presenció la función de gala de los niños escolares No envidiamos nada a nadie en el mundo. Y el de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias sobre visitas de trabajo. Su visita a la fábrica de jabón Yongaksan en construcción, además de dichas noticias. Los sitios web de Internet insertaron las fotos del mariscal. Por otra parte, el número del día 1 al 15 del periódico indio World Mirror publicó la visita del mariscal a la fábrica de oxígeno de salud en construcción.